Fundamento de la Iglesia, es Jesús el Salvador. Por el agua y la palabra de Dios vida su Señor, para ser la esposa suya de los cielos descendió, y muriendo en el tormento con su sangre la lavó, extendida entre los pueblos los abarca en variedad. Sin embargo busca siempre conservarse en la unidad. Los principios que la unen son tener solo un Señor, una fe, solo un bautismo, un constante y puro amor. Ella alaba solo un nombre, participa de un manjar, la consuela una esperanza y en la cruz tiene su altar. Por el cielo que la anima son las almas su pasión, y ambiciona por la gracia conducirlas hasta Dios. Aunque el mundo la contemple con desprecio, con frialdad, por los hombres que imperfectos destruyeron su unidad, en vigilia están los santos y por ellos han de orar. Lo que soy tristeza pronto brotará como un cantar. A través del sufrimiento, la fatiga y el dolor, alimenta la esperanza del retorno del Señor. Terminado su camino y salvada en plenitud, entrará triunfante y libre en el reino de la luz. Gloria al Padre para siempre, somos suyos desde ya. Gloria al Hijo Jesucristo, cuyo cuerpo es nuestro pan, y al Espíritu de vida, el enviado de los dos, que consuela con sus dones a la Iglesia de su amor. Amén.